ahora tenemos una charla telefónica, porque el otro día nos enteramos que se va a realizar el festival, el cuarto Festival Internacional de Danza Independiente COCOA y tercer encuentro iberoamericano. Esto es del 16 al 28 de septiembre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hay mucha gente interesada con respecto a la danza independiente y que puede ser un lindo espacio para que los que están interesados vayan a este lugar y los que por ahí no conocen se enteren un poco cuál es la movida que cada vez es más grande. Vamos a charlar con Carla Berdichevsky, espero decir bien, una de las organizadoras integrante del equipo de producción y gestión del FIDIC, de este Festival Internacional de Danza Independiente COCOA. Muy buenas tardes, Gustavo Lema te saluda aquí en el aire de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, contanos un poco de qué se trata, digo, ¿cómo es llevar adelante este Festival Internacional de Danza Independiente COCOA? Bueno, es remar, pero la verdad que estamos muy contentas de que se realice ya la cuarta edición. Es un festival bienal, de carácter independiente e internacional, que es interesante destacar, porque bueno, vienen elencos de España, Colombia, Chile, Brasil, y además vienen elencos del interior del país, más un montón de obras locales que tuvieron su respectiva curaduría, y toda un área de videodanza que también cuenta con películas de todas partes del mundo y muy buenas, por cierto. Es un trabajo importante, y aparte, digo, tener representaciones de otros lugares del mundo y ver cómo es esa conexión, digo, con la gente que está acá, me imagino que se debe generar un clima importante. Es interesante, y por eso también está bueno esto que destacaste del tercer encuentro iberoamericano, porque, digamos, más allá de ser un festival internacional, que no es el único, hay otros festivales, tiene esta característica de encuentro, ¿no? Hay dos encuentros en los 15 días que va el festival, donde los coreógrafos participantes del encuentro tienen un encuentro en un aspecto social, digamos, y después tiene un aspecto creativo y de confluencia de formas creativas, digamos. Cada uno ahí expone en conferencias performáticas cómo llega a la obra que en esta ocasión presentan en el festival, y hay un momento de debate donde hablamos un poco también de qué pasa con las políticas educativas y educativas en relación al arte y a la danza en los distintos países participantes. Es súper interesante, la verdad. En relación a esto, digo, estamos hablando del Festival Internacional de Danza Independiente COCOA y del tercer encuentro iberoamericano que se va a realizar del 16 al 28 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Imagino que del otro lado hay gente como yo que por ahí no tenemos una idea, no bailamos, no tenemos una idea estricta de lo que significa la danza contemporánea. Digo, ¿cuáles son esos lugares en donde la gente se puede ir acercando para conocer un poco, para tener un poco más de idea? Mira, sí, porque además es súper amplio. La danza contemporánea no es que viste una obra y ya sabes lo que es la danza contemporánea. Me imagino, sino claro. Que hay muchísima variedad, y eso tratamos además de que se refleje en el festival, ¿no? De que haya diversidad tanto de género como de niveles, no porque haya mal nivel, por el contrario, hay gente que recién empieza, que son egresados del IUNA y que están presentando sus primeras obras y tienen lugar en este festival, y hay obviamente un montón de coreógrafos consagrados que participan del mismo. Y las sedes son un montón, si querés te las nombro rápidamente. Dale, dale, dale, a ver. Tenemos un montón de funciones con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la Casa Nacional de la Música, que es donde se va a hacer la apertura este martes a las 20 horas, donde también va a haber obras este martes y el siguiente, en el CELCIT, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, en el Centro Cultural San Martín va a haber una serie de seminarios súper interesantes y mesas de charla y debate con personas importantes de la danza y del aspecto educativo que te comentaba anteriormente. Mucha gente de IUNA va a estar participando. En el Belisario Club de Cultura, Portón de Sánchez, Centro, el Teatro del Abasto, Pan y Arte, Camarín de las Musas, bueno, un montón de lugares. La gente puede entrar a la página web de COCOA, que es www.cocoadatei.com.ar, y allí tienen toda la programación, que como te digo, tiene un buen porcentaje de entrada libre y gratuita, otro que, bueno, hay que pagar entrada, hay descuentos para estudiantes, jubilados, socios de COCOA y afines, porque bueno, con algunas salas no pudimos acceder la gratuidad, ¿no es cierto? Pero es una programación muy amplia y súper interesante. Estamos hablando con Carla Berdichevsky, que nos estaba comentando sobre este Festival Internacional de Danza Independiente COCOA y Tercer Encuentro Iberoamericano. Te agradecemos un montón y, en serio, lo mejor para toda esta movida, que es interesante conocer que va a pasar en un montón de sedes, que va a haber muchos lugares y que permite tanto a la gente que está cercana a la danza contemporánea como por ahí los que quieren interiorizarse un poco más, saber de qué se trata. Bueno, están realmente invitados todos, pueden consultar en la página web o pueden venir a tomar un vino el día de la apertura, que es el martes próximo, el 16 a las 20 horas, en la Casa Nacional de la Música, México al 500. Es una buena posibilidad para empezar a bailar, tomarse un vino, así que gracias por perfecta la invitación. Para bailar y para ver bailar. Gracias, Carla, un abrazo. Un beso. Gracias.